independentistas, los independientes, se va fortaleciendo. Ya tenemos una estructura armada en todo Chile. Y vaya que eso cuesta, pero vaya que es importante. Es un tremendo instrumento al servicio de la gente. No hay que olvidarse. Hemos hablado de casos que le interesan también a la gente, que los tenemos que hacer nacionales. Le hemos dado tarea a los presidentes regionales y también a los candidatos, por ejemplo, preocuparse de difundir la idea del PRI de eliminar el 7% a los jubilados. Ojalá sacar firmas en las calles para presionar a la Presidenta de la República para que lo anuncie el 21 de mayo. En fin, el PRI sigue ascendiendo, el PRI sigue fortaleciendo, y yo les quiero decir a ustedes a través de este medio que vamos a ir con todo en las próximas elecciones parlamentarias, con nuestro candidato a presidente, que es Adolfo, y con candidatos a diputados en todos los distritos del país. Y vamos a crecer, vamos a superar el 7,5% que sacamos en las municipales y vamos a superar los 5 diputados hoy día que somos del partido, por lo menos a 10, 12 diputados y 1 o 2 senadores. Estamos en eso, estamos creciendo, de manera que son gratas noticias. Y esta gran tarea que tiene el Partido Regionalista de los Independientes es para transformar Chile. Si este partido nace para algo grande, no es un partido más. Es un esfuerzo, vamos creciendo, vamos ascendiendo, pero vamos a transformar el país. Vamos por mejorar la distribución del ingreso, corrigiendo el modelo económico. Vamos por la unidad nacional, olvidándonos de Pinochet y de Allende, dejémoselo a la historia. Votemos por lo que viene hacia adelante, por los jóvenes, por el futuro. Eso también es importante para el PRI, luchando contra la corrupción, que es tan importante, y hoy día no solo la corrupción del sector público, que la hemos visto y se denuncia día a día, y por cierto hay que combatirla con mucha fuerza, pero también la corrupción del sector privado, como el caso de la farmacia, que, bueno, ahí se lucró con los más modestos del país, con la gente enferma, con la gente más pobre. En fin, estamos trabajando por cambiar Chile, y yo creo que ese es el objetivo fundamental del PRI, y lo vamos a lograr, poco a poco, pero lo vamos a lograr. En esta gran cruzada los necesitamos a todos, especialmente a los jóvenes. Aquí hay espacio. El PRI está naciendo, lo estamos construyendo. Yo los invito a participar activamente. Súmense, contáctense con nosotros a través de nuestra página web, a través de nuestros dirigentes regionales, como quieran. Aquí hay espacio para todos los que quieran trabajar por Chile, por la unidad nacional, por corregir el modelo económico, por mejorar la distribución del ingreso. Eso no lo hacemos unos pocos. Lo tiene que hacer Chile completo, y el PRI de alguna manera representa eso. Todo Chile. La